Luciano leyó el principito. Es muy medio complicado. Y enojado me dijo, ma, yo no entendía. Y le dije, papi, tenés que leerlo con el corazón de un niño. Le digo, con la inocencia de un niño. Y ahí lo vas a entender. Porque el que el principito era un hombre niño, le digo. Entonces lo vas a entender. Y después, creo que a los 2-3 meses, me dijo, ma, lo leí de vuelta. Y es re lindo, ¿no?